Nos habíamos juntado con los gremios y se nos planteó de hacer algo, viste que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, y en Cañuelas, digamos, nunca se había hecho nada, y dijimos, bueno, creo que es el momento de juntarnos, por eso, más que festival, es un encuentro de trabajadores y también con el vecino, lo que siempre predicamos, viste, dentro del Frente Sindical y los demás gremios, de trasvasar los límites del portón y empezar a compartir, si bien los trabajadores somos vecinos, pero también hacer algo en conjunto, ¿no? Y bueno, de esa idea salió esto de hacer un festival musical con ferias, con gazebos, que cada organización exponga productos, vendan también, aparte la parte solidaria, ¿no? Principalmente para con los compañeros de lo que sería ex Cresta Roja, como ya bien lo nombraste recién, de que, bueno, apelamos a la solidaridad del vecino de Cañuelas con alimentos no perecederos para darle una mano a estos vecinos que la están pasando muy mal en este momento, ¿no? Van a participar varios clubes, ¿no? El Club de la Unión. Ajá. Y también vamos a dar una mano a lo que es el Fila de los Aromos. Sí. Y la Casa de la Mujer Esther Cariaga, que, bueno, como bien lo nombraste recién, que pasó esto, que bueno, esos los destrozos que hicieron fue lamentable, y bueno, más que nunca va a venir bien para darle una mano, ¿no? Que seguimos trabajando desde las bases para generar y ver en qué se puede dar una mano, como dijimos, Casa de la Mujer, clubes barriales, y bueno, en esta idea también cabe destacar que nos juntamos con el Instituto Cultural Cañuelas, y por intermedio de ellos, lo que es el municipio nos cedió aporta con escenario y sonido, que eso la verdad está muy bueno, ver que entre todos nos juntamos para dar una mano, ¿no? Uh-huh. Se va a cerrar con un documento la actividad. Sí. Ya lo estamos preparando. La idea es que vayan tocando banda, entre banda y banda se va a hacer una radio abierta, donde los vecinos, trabajadores, van a hablar de su realidad, proyectos, ¿entendés? Tener un lugar donde puedan expresarse. Y bueno, y en ese marco también va a estar la feria de productoras, van a estar los del centro estudiantes, van a hacer una plaza para los chicos, va a haber entretenimiento, bueno, tratar de pasar una tarde amena y compartiendo, ¿no? Bueno, hay mucho para festejar. Los gremios estamos viendo que día a día no nos vienen golpeando, estamos resistiendo, y acá en Cañuelas lo que pasó ayer, que ya dio información de que solamente el 10% de los compañeros de Cresta Roja continúan con su trabajo, durante un año le dan un subsidio que tampoco es la solución a nada. La dignidad es el trabajo, la dignidad es el sueldo, el subsidio no hace nada, eso es lo que nosotros predicamos constantemente, ¿no? Y bueno, y hay que tratar de darle una mano a estos compañeros.